Tenerife me recomendaron el son y lo encontré tan sabrosón que sentí rara emoción. Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón. Si no pregúntenle a José, a Cacha, Matilde o a Abuel. Si se quieren convencer que lo que digo es verdad, empiecen un cha-cha-cha y terminen con un son. Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón. Lo digo con toda razón. Lo bailo en chat.